Llenan los corazones de tus fieles, infunde en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Dios que corda fidel y un santo espíritu de ilustración de Guisi, da nobis en Dios de mi espíritu recta sapere, y de ellos siempre consolación a gaudere, per Cristo un Domino nostro. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus frutus ventris tui, Jesus. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a seguir con esta materia de la caridad. Ayer veíamos como para que el termómetro suba, en orden a la gloria esencial, a la visión beatífica, hace falta un acto más intenso, si no, no. Entonces, ¿qué pasa entonces con esos actos más flojos, esos actos que llamamos remisos? ¿Qué pasa? ¿No sirven para nada? Sirven para mucho. Sirven por lo menos para dos cosas. Primero, para mantener al alma en cierta templanza, que no esté del todo fría, algo hace. Cuando hace un acto menos intenso, pero es un acto de caridad, pues algo hace. No se enfría del todo. Eso por un primer capítulo. Y segundo, porque por pequeño que sea, por insignificante que sea ese acto remiso, tendrá un premio occidental en el cielo. Será de plata o será de calderilla, pero tendrá premio occidental. Perder el tiempo no se pierde nunca con un acto de caridad. Veamos las dos cosas. Primero, la primera. Los actos remisos, los actos flojos, contribuyen al aumento de la caridad en cuanto que preparan y disponen para el acto más intenso. Esta conclusión concede a los actos remisos todo lo que les corresponde por derecho propio. No sería del todo exacto decir, en un sentido demasiado restringido y absoluto, que los actos remisos no sirven absolutamente para nada en orden al crecimiento de la caridad. Es cierto que no la pueden acrecentar por sí misma, no tienen fuerza para ello, pero contribuyen al acrecentamiento en cuanto que el hombre va adquiriendo con ellos mayor facilidad y prontitud para realizar en un momento dado el esfuerzo de un acto más ferviente, que sería mucho más difícil si no lo hubieran precedido al menos aquellos actos menos intensos. Una actuación pequeña dispone para otra mayor. Si se nos permite la comparación deportiva, diremos que en un equipo de fútbol es difícil que logre la victoria en un partido de gran envergadura si no se dispone a ella con sucesivos entrenamientos de menos intensidad y tensión. Todo el sentido común. Bueno, que algo hace. Nos van entrenando para que, no, sin estar del todo fríos, llegue un momento que hacemos el acto más intenso y entonces cuando crece. Para algo han servido. Y además, porque por insignificantes que sean, recibirán un premio accidental. Eso sí, no se pierde nunca nada. Aunque sea un acto natural, aunque sea beber un vaso de agua fría. El que bebe un vaso de agua fría, estando en gracia de Dios, dándose cuenta de que está haciendo un acto necesario para la vida, nada más que para la vida natural, tendrá premio de calderilla, pero tendrá premio. Sin más, aunque no haya rectificado la intención, aunque no le haya ofrecido a Dios. Si encima lo ha hecho porque se lo han mandado y porque hace un acto de obediencia, entonces ya no tendrá calderilla, sino plata. Y si se bebe ese vaso de agua por amor de Dios, entonces tendrá oro. Por la cosa más insignificante. A los actos remisos no se les debe de por sí el premio esencial de la gloria, referente al bien infinito, a la visión beatífica, pero sí se les debe algún premio accidental referente a los bienes creados, a la gloria secundaria, a la gloria accidental del cielo. Y esa gloria accidental del cielo, no se crean ustedes que es poca cosa, ¿eh? Es la gloria del cuerpo, es la compañía de la Virgen, de nuestro Señor, de los santos, es una cosa tremenda la gloria accidental. Lo que pasa es que, claro, ante la visión beatífica es enormemente grande, la otra es pequeña, pero aún esa pequeñez no se puede comparar con nada de este mundo, es una cosa enorme la gloria accidental también, es enorme. Esta conclusión complementaria de la anterior acaba de explicar el papel que corresponde a los actos remisos en el problema que estamos resolviendo. En la conclusión anterior hemos visto el papel que desempeñan en orden al crecimiento de la caridad. Ahora veremos en orden al premio que les corresponde considerados en sí mismos. Esta conclusión tiene dos partes, la conclusión. Vamos a examinar por separado las dos partes. La primera parte dice, no se les debe de por sí el premio esencial de la gloria referente al bien infinito. Ya lo hemos dicho. Pero vamos a repetir. La razón es sencillísima, una vez más. El grado esencial de la gloria, grado de claridad y penetración en la visión y goce beatífico de Dios, corresponde exactamente al grado de gracia y de caridad alcanzado por el alma en este mundo. La diferencia de grados en la visión beatífica consta también expresamente por el magisterio de la Iglesia en el Concilio de Florencia. La Iglesia en el Concilio de Florencia definió, dice así: las almas de los bienaventurados ven claramente a Dios mismo, trino y uno, tal como es en sí mismo. Uno, sin embargo, con más perfección que otros, conforme a la diversidad de sus merecimientos. Claro, en el cielo hay grados. Unos lo ven más perfectamente, penetran más profundamente en la esencia divina y otros menos. Pero el que más está en contacto sustancial, directo e inmediato con la esencia divina. Es el que menos. El último niñito recién bautizado. La diferencia de grados de la visión beatífica consta también porque lo ha definido la Iglesia. Y como esos actos remisos de caridad no aumentan de por sí el grado de caridad habitual, a la que corresponde exactamente el grado de gloria esencial, síguese que no le corresponde ni se les dará ningún premio en este orden de la gloria esencial. Y sin embargo, en cierto sentido, esos actos remisos están ordenados de algún modo a la misma gloria esencial, en cuanto que, como hemos visto ya en la conclusión anterior, contribuyen a la producción del acto más intenso preparándole el terreno. Pero el premio esencial corresponde propiamente, en realidad, al acto más intenso y no a los remisos que le han precedido, ya que se limitaron a preparar el aumento de la caridad, pero sin producirlo por sí mismos. Y la segunda parte de la proposición dice: pero sí se les debe algún premio accidental referente a los bienes creados, a la gloria accidental del cielo. La razón es también sencillísima. Esos actos remisos, por muy débiles e imperfectos que sean, son actos verdaderamente meritorios ante Dios, como hemos demostrado en las conclusiones anteriores, que decíamos que un alma en gracia, por el mero hecho de estar en gracia, como tiene la caridad en la esencia misma de su voluntad, cualquier acto voluntario está un poquito impregnado de caridad, aunque sea beber un vaso de agua. Y por consiguiente, un acto voluntario que procede de la voluntad donde está la caridad, siempre, siempre, siempre merece algo, siempre. Y como no se les puede dar un aumento de premio esencial, pues no tienen fuerza para ello, síguese que tienen que recibir al menos un aumento de premio occidental, formado por una multitud de bienes creados que encontraremos en el cielo al margen y como complemento de la visión beatífica. Estos premios occidentales, por referirse a bienes creados, son infinitamente menores que el premio esencial de la visión beatífica, pero incomparablemente mayores que todos cuantos placeres y alegrías puede disfrutar el hombre en este mundo, sin comparación. Por consiguiente, no hay que despreciar esos premios accidentales, sino tenerlos en gran estima, por su extraordinario valor, mil veces superior a todos los bienes de este mundo. Y ahora una cosa bonita. ¿Contribuyen los altos remisos a disminuir la caridad? ¿La caridad habitual? No, padre. Y esto es una gran ventaja, La misericordia de Dios aquí sí que actúa claramente, porque fíjese bien, los hábitos adquiridos, si no se ejercitan o se ejercitan muy débilmente, se van perdiendo. Un ejemplo muy claro. Una persona quiere aprender el piano, a tocar el piano. Los primeros días lo toca muy bien, quede mal. Pero poquito a poquito va adquiriendo el hábito, y llega un momento que se va perfeccionando, brillando. Yo creo que lo toca maravillosamente. Venía muy que bien, ya ha adquirido el hábito adquirido. Adquirido el hábito adquirido, fuerza de ejercitarse, ¿verdad? Adquirido el hábito adquirido. Pero puede ocurrir que después de que ya sabía tocar el piano, que había adquirido esa facilidad de tocar el piano, se pasa un año o dos o tres sin tocar el piano más. Y va perdiendo la costumbre, y llega el momento en que se la olvidó. Por no haberla perdido. Los actos, los hábitos adquiridos, así como se adquieren poquito a poquito, se pueden ir perdiendo poquito a poquito. Los hábitos adquiridos, pero el impulso no. El Señor es tan bueno y tan misericordioso que cuando hemos adquirido un acto determinado de caridad, hemos subido hasta 100, ya no tendremos nunca 99. Aunque nos pasemos después 40 años sin hacer un solo acto intenso, ni uno solo, esos 100 grados adquiridos ahí no bajan. Aquí sí que se puede poner el ejemplo del termómetro de los médicos. El termómetro de los médicos, saben que pone el termómetro de los médicos y marca el grado de calentura que tengamos, ¿verdad? Pero allí se queda, no baja. Para que baje tienen que darle una sacudida y entonces sí, claro, baja. Pero si no le dan la sacudida, no baja. Pues así ocurre. Cuando hemos adquirido un grado determinado de gracia, ya no baja nunca, a no ser que venga la sacudida del pecado mortal, en cuyo caso se queda a cero. No queda nada. Pero si no viene esa sacudida, no bajará jamás. lo adquirido delante de Dios, adquirido queda. Eso no se pierde nunca. Y es una ventaja enorme, ¿verdad? Porque si fuese como los hábitos adquiridos, que se pueden adquirir poquito a poquito, pero se van perdiendo poquito a poquito, llegaría un momento que nuestra flojedad y demás iríamos perdiendo. Lo que has adquirido delante de Dios lo tienes adquirido. Eso lo tienes en la cuenta corriente del cielo y eso no se te quitará. A no ser que venga la sacudida del pecado mortal. Entonces se quedas a cero, claro. La razón es sencillísima también. Estos actos remisos, por muy débiles e imperfectos que sean, son actos verdaderamente meritorios ante Dios, como hemos demostrado en la conclusión primera. Y como no se les puede dar un aumento de prueba esencial, pues no tiene fuerza para ello, esto ya está leído, sí. ¿Contribuyen los actos remisos a disminuir la caridad habitual? Así parece que debiera ser, por analogía con los hábitos adquiridos, que ocurre así en los hábitos adquiridos, que disminuyen con los actos remisos. Y así parece que debía ser la caridad, pero no ocurre. Porque de tal manera es Dios bondadoso que no permite nunca que perdamos lo ya adquirido. ¿Qué hay que pensar de eso? Vamos a precisarlo con toda claridad. Ya lo he explicado. Ya casi no habría falta de explicarlo. Dios os tiene en cuenta y lo que te ha apuntado en tu cuenta corriente del cielo, eso no se borrará. Eso lo tienes adquirido para siempre. Aunque te pases muchos años después en plan de tibieta, harás muy mal, porque no crecerás. Pero tampoco te crecerás, tampoco disminuirás. No. Lo adquirido queda. De manera que, en cierto modo, los actos remisos empujan un poquito hacia arriba, pero en otro sentido debilita un poco las fuerzas del alma, y es muy, muy peligroso esto. Escuchen, por de pronto los actos remisos no pueden disminuir directamente el grado de caridad habitual, nunca. La razón es porque el grado de caridad habitual, al que corresponde idéntico grado de mérito esencial en orden a la vida eterna, no puede nunca disminuir en sí mismo, ya que ese grado y ese mérito, una vez alcanzados ante Dios, permanecen en su divina aceptación. Y Dios no dejará jamás de recompensarlos en lo que merecen, aunque el alma que los mereció permanezca inactiva por muchos años y aún por toda una vida terrena posterior. Lo merecido una vez ante Dios, merecido queda. A no ser que sobrevenga un pecado mortal, en cuyo caso se pierden en absoluto todos los méritos anteriores. Pero mientras esa catástrofe del pecado mortal no se produzca, los méritos alcanzados ante Dios y por consiguiente el grado de caridad habitual que los mereció no disminuye jamás, por muy tibia que sea la vida posterior. Ocurre con esto lo que ocurre con los termómetros de los médicos, que se lo acabo de explicar a ustedes. Aunque esos actos remisos no pueden de suyo disminuir, cuidado, que ahora viene una cosa importante. Aunque esos actos remisos no pueden de suyo disminuir el grado de caridad habitual, disponen, sin embargo, para su disminución, mejor dicho, para su extinción total, en cuanto que disminuyen las fuerzas del alma y la disponen para el pecado mortal. En ese sentido, los actos remisos, sobre todo si son plenamente voluntarios, son peligrosísimos para el alma. Si ésta no reacciona enérgicamente contra ellos, bien pronto caerá en la tibieza, pecados veniales habituales, plenamente voluntarios, que la irá disponiendo cada vez más para el pecado mortal y por consiguiente para la pérdida total de la caridad y del mérito sobrenatural. De suerte que los actos remisos, por una parte, disponen para el aumento de la caridad, como hemos visto en la conclusión anterior, porque la van preparando, pero por otra parte disponen para su disminución y pérdida, como acabamos de decir, porque van enfriando las fuerzas del alma. Hay que tener muchísima importancia evitar los desvíos. Y aquí digo, entre esas dos tendencias, disponer para más o disponer para menos, ¿cuál de las dos prevalece? Parece que por la misericordia de Dios prevalece la que dispone para más. Es mejor hacer actos remisos que no hacer ni siquiera actos remisos. Es mejor hacer algo que no hacer nada. Ahora una cuestión bonita. ¿Hasta qué punto puede aumentar la caridad? ¿Puede encontrar un límite infranqueable? De ninguna manera puede encontrar un límite infranqueable, hijas mías. Porque ese límite infranqueable de la caridad podría ser por tres capítulos. O por parte del que causa el aumento, que es Dios, o por parte de la misma caridad, o por parte de la voluntad del hombre en donde está la caridad. Y por ninguno de esos tres capítulos puede encontrar un término infranqueable, por ninguno de los tres. ¿Por qué no? No por parte de la misma caridad, ya que en su propia razón específica no es otra cosa que una participación de la caridad infinita que es el Espíritu Santo. Por mucho que crezca nuestra caridad, nunca llegará a adecuar al Espíritu Santo. Imposible. Para que por ahí puede crecer. Jamás llegaremos a adecuar al Espíritu Santo, de ninguna manera. Segundo, ni por parte de la gente que produce el aumento, que es el mismo Dios cuyo poder es infinito y por lo mismo es inagotable. Por parte de Dios, no. Y por parte de la voluntad del alma, el alma se va ensanchando a medida que va creciendo en caridad. Y puede estar siempre llena y siempre ensanchándose, lo que le pasó a la Virgen. La Virgen, al instante mismo de su concepción inmaculada, estaba llena de gracia. Ave María, gracia plena, plena ya, estaba llena de gracia. Entonces, estaba plena de gracia y no creció nunca. Creció una enormidad, porque en cada instante crecía por su amor a Dios y por el ejercicio de las virtudes y por la Eucaristía, cuando ya estaba la Eucaristía instituida, crecía. Se ensanchaba la capacidad de la Virgen y en cada momento estaba llena de gracia y ensanchándose, llena de gracia y ensanchándose, llena de gracia y ensanchándose. Y eso es lo que ocurre con el alma también. No hay peligro ninguno que llegue un momento en que el alma sea un globo tan hinchado que estalle, no estallará. Porque estas cosas no son de globos que estallan. Es espiritual. El alma en el momento de la máxima tensión está con una serenidad y con una paz tremenda. No hace ningún esfuerzo. El esfuerzo lo hacemos nosotros los que estamos tan lejos. Pero los santos no hacen ningún esfuerzo. Y están llenísimos de ellos, llenísimos. Pero esa hinchazón tremenda que tienen no les causa ninguna pena, al contrario, están serenos y tranquilos. La Virgen estaba serenísima, no llamaba atención en nada. De manera que no puede encontrar límite. Y estas razones son las que a mí me parecen, que se podrían aplicar también al cielo. Porque por los tres capítulos yo no veo que haya dificultad. Por parte de Dios, en el cielo sigue siendo tan infinito como aquí, y puede ir aumentando lo que le dé la gana, sin pedir permiso a nadie. Por parte de la caridad, te acabo de decir que es una participación del Espíritu Santo, del amor del Espíritu Santo. Por mucho que creed que en el cielo no llegaremos jamás al Espíritu Santo a identificar, es imposible. De manera que no hay. Y por parte de la voluntad, si Dios no ensancha la capacidad del bienaventurado, no puede crecer porque está ya repleto. Pero puede ensanchar la capacidad del bienaventurado si quiere. Puede. No hay inconveniente. La solución, la conclusión que dan todos los teólogos es que en el cielo no creceremos. Ya está. En el cielo no se crece. Pero podríamos creer. Si la caridad puede ser perfecta en esta vida, hijas mías, ¿qué les parece a ustedes? ¿Puede llegar a ser perfecta la caridad en esta vida? Hay que hacer algunas observaciones, algunas distinciones. Miren, si consideramos la caridad desde el punto de vista del objeto amado, que es Dios, amarle todo cuanto Dios merece es absolutamente imposible. Nadie. ¡Ni la Virgen! Nadie. Merece infinitamente y ninguna criatura es capaz de realizar un acto infinito. ¡Ni la Virgen! Eso no es posible. Y por parte del amante, ¿cuánto será perfecto por parte del amante, por parte de nosotros? Cuando amemos a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas, continuamente de día y de noche, imposible. Eso será en el cielo. Pero aquí, en el cielo, sí. La máxima tensión de día y de noche, no, porque en el cielo no hay noche. Pero continuamente la máxima tensión y con la mayor tranquilidad, sin esfuerzo ninguno, en la máxima tensión, solamente en el cielo, en ese mundo no cabe. Entonces, en ese mundo, ¿qué cabe? Si no cabe por parte de Dios, porque es infinito, y no cabe por parte de nosotros, porque no lo resistimos, entonces, ¿cuándo se podrá llamar perfecta la caridad en este mundo? En este sí, Sergio, lo que voy a decir. Se podrá llamar perfecta la caridad en este mundo cuando, en la medida que nos sea posible, evitemos no solamente el pecado venial, el pecado mortal y mensal, es que es insuperable eso, pero ni siquiera el venial voluntario y ni siquiera la imperfección voluntaria. Ni la imperfección voluntaria, porque la imperfección voluntaria supone que no es perfecta la caridad. Si es voluntaria, no es perfecta la caridad. Hay que evitar la imperfección voluntaria. Y evitar la imperfección voluntaria significa, calculo este lo que se diga, tendencia constante a lo más perfecto. Entre dos cosas, una buena y otra mejor, la mejor. Tendencia a lo más perfecto. Entonces, cuando la caridad es ya perfecta. Y eso solamente lo consiguen los grandes santos y hijas mías. Lo consiguen en la unión transformativa. En este mundo lo consiguen. Llega un momento en que siempre tienen la tendencia a lo más perfecto. Siempre. Han llegado, pero eso es divididísimo para nosotros. Ahora la tendencia tenemos que tenerla, a lo más perfecto, más perfecto. Pero con cuidado, les voy a decir dos cosas. No cometan la terrible torpeza de hacer voto de hacerlo más perfecto, no lo hagan jamás. Y si encuentran algún director tan imprudente, díganle de mi parte, que si encuentran algún director tan imprudente que les permita hacer un acto de voto de lo más perfecto, díganle que no tiene sentido común, que haga favor de tener un poco más de cabeza. No la hagan jamás. Lo hizo Santa Teresa y le pesó. Le pesó. Tanto que el padre Báñez, el gran teólogo padre Báñez, confesor de Santa Teresa, se lo tuvo que rebajar a 3 o 4 cositas, porque estaba inquieta Santa Teresa. Tenía hasta escrúpulos. Una mujer como ella, que era tan serena, tan equilibrada, que no tenía escrúpulos ninguno y demás, sin embargo estaba angustiada. Cuando hizo el voto de más perfecto, voto, estaba angustiada, le perdía. Ay, ahora podría hacer una cosa mejor, ay, ahora podría hacer otra cosa mejor. Era una preocupación continua. Y entonces el padre Báñez dijo, fuera. Yo, con la autoridad de Cristo nuestro Señor, que en este momento lo represento, le rebajo ese voto que ha hecho a esto, y 2 o 3 cositas muy concretas para quitarle esa preocupación y esa angustia que tenía. No hagan jamás voto de lo más perfecto, por amor de Dios. Y díganme al confesor que le autorice eso, que no tiene sentido común. De parte del padre Roy, usted no tiene sentido común. Díganselo así. De alguna manera. Tengan tendencia a lo más perfecto, eso sí. Tengan tendencia a lo más perfecto, pero sin voto. Sin voto. Conserve la libertad de espíritu. Nuestro Señor le dijo a Santa Gertrudis, una de las cosas que más me gustan de ti, le dijo a Santa Gertrudis, nuestro Señor, en una de las apariciones, una de las cosas que más me gustan de ti es la gran libertad de espíritu que tienes, que no te atas a nada, a nadie. Y sobre todo si hubiera, vamos, esto, creo que se ha habido algún caso aquí en esta casa, supongo yo que jamás, vamos, pero creo que ha habido casos, en que ha habido confesores tan imprudentes que a la pobre alma le han hecho hacer voto de obediencia a él. El colmo ya, del abuso, del atropello. No se puede hacer eso de ninguna manera. El alma tiene que tener libertad. No creo que aquí jamás nadie se atreva a eso. Pero si algún imprudente se... Oh, tía, para quitarte los escrúpulos, obedéceme siempre bajo otro. Fuera. Corten con ese hombre. No se confiesa nunca más con él. Ya está. No tiene sentido común. Para que vean cómo hay que conservar la libertad de espíritu y las medias. No, eso para encima de todo. Hasta Santa Teresa le pesó. Y San Francisco de Sales hizo voto de rezar el rosario todos los días y le pesó. Rezó el rosario todos los días, pero le pesó de haberle hecho un voto. Porque si un día estaba enfermo y tenía calentura y tenía mucho dolor de cabeza, parecía que ya no podía rezar el rosario y parecía todavía que el voto le obligaba, ¿eh? Y andaba con inquieto. Votos pocos y los 3 que tienen, que son suficientes para crucificarlas. Ya tienen bastante con esos 3. No hagan más votos. Créanmelo. No sé por qué he dicho estas cosas, que no tenía entendido decirlas, pero el Señor me ha inspirado para decirlas que no han caído en vaso roto, ¿no? Creo que son importantes, sí. Pues ya saben de qué manera en esta vida puede ser perfecta. Si llegamos a evitar la imperfección voluntaria, no solamente el pecado venial, sino la imperfección voluntaria. Y eso se consigue en la séptima morada, antes. Pero tenemos que tener tendencia a eso, tendencia. Y ahora la última cuestión ya. Sí, la última cuestión, con tan 6 minutos nada más. ¿Cómo se pierde y cómo se recupera? Eso parece que lo sabemos y puede ser que todo del todo no lo sepamos. Se pierde instantáneamente por el pecado mortal, claro. Por muchos que hayan sido los méritos de una vida de 40, de 50 o 80 años, como cometan pecado mortal, los pierden todos, se queda eterno. Pero entre nosotros tenemos la persuasión absoluta que el Señor no lo permitirá. Si logran mantener aquellas 6 señales de predestinación que les puse yo, que las tenemos las 6. Si logran tener un poquito de cuidado para mantener las 6, el pecado mortal no vendrá jamás aquí. No vendrá jamás. Mantengan aquellas 6 cositas que les dije. Y tanta seguridad como Lucía de Fátima. ¡Tanta! ¿Igual? La Virgen no hizo más que poner una guinda, pero la tarta ya la tenemos también, nosotros, con aquellas 6 cosas. Igual que ella, igual. En tal de conservar aquellas 6 cosas. Bueno. Pecado mortal no me da. Pero si viniese, ¿cómo se recupera? Se recupera de 3 maneras. Por un acto de contrición, si es verdadera contrición, que a mí me parece que no es tan difícil como dicen los moralistas. Porque si el acto de contrición fuera tan difícil como dicen algunos moralistas, la mayoría de la gente se condenaría. Porque la mayoría de la gente no tiene más que el acto de contrición para salvarse, no tiene bautismo, no tiene el sacramento de la penitencia. Son 4.000 millones los que no tienen nada de estas cosas. Como no tengan un acto de contrición, se condenan. El Señor va a tener que hacer fácil el acto de contrición. Les tocará el corazón de una manera tan fuerte, tan sensible, que hará el acto de contrición con relativa facilidad. El acto de contrición, cuando se hace por amor de Dios, recupera la gracia inmediatamente, en el acto, instantáneamente. Si es atrición es arrepentimiento por miedo al infierno o por amor al cielo, o sea, por un motivo interesado, entonces la atrición sola no basta. Hace falta la absolución sacramental. Con la absolución sacramental, la atrición sola ya basta, pero con la absolución. La contrición, ella sola basta. La atrición necesita la absolución sacramental. Pero ¿en qué medida se recupera? ¡Ah! Algunos teólogos dicen que cuando una persona tenía 50 grados de caridad y queda a cero por el pecado mortal y se arrepiente y se confiesa, vuelve a recuperar los 50 grados. Santo Tomás y todas las cosas dominicas dicen que no. Por lo que hemos de ser consecuentes con la teoría que hemos expuesto. Hemos dicho que el Señor infunde la gracia en la medida de las disposiciones. Y dice Santo Tomás, si tenía 50 y se arrepiente como 40, recuperará 40. Si tenía 50 y se arrepiente como 50, recuperará 50. Y si tenía 50 y se arrepiente como 60, entonces recuperará 60. O sea que según el grado de sus disposiciones. Y es de temer que el grado de la disposición con que se resucita un alma sea inferior al grado que tenía antes. ¿Por qué? Porque ese pecado mortal ha sido un terrible palitón. Ha sido una paliza terrible. Ha enfriado sus fuerzas, le ha quitado fuerzas. Y va a ser muy difícil que en el momento de arrepentirse vuelva a tener el acto más intenso que tuvo en el resto de su vida, el más intenso. Porque eso hace falta para recuperarlo íntegramente. Es casi imposible que lo tenga. O sea, que recuperará menos. El desastre del pecado mortal. Ya digo, hay teólogos, si ustedes quieren no ser tomistas, no lo sean. Hay teólogos que dicen que se recupera del todo. Santo Tomás y toda la escuela tomista decimos que no. Y por eso, porque somos consecuentes. Como hace falta la disposición, y ahí no hay disposición, más que la que tenga. Puede que la tenga mayor. Y si la tiene mayor, ¿cómo es posible que tenga una disposición mayor? Si antes tenía 50, ¿cómo va a tener ahora una disposición de 60? ¿Por una gracia actual más eficaz? Puede ser. Pero si no, se queda con lo que tenga, y nada más que con lo que tenga. Para que vean, si esta la gente lo supiera. Y la gente, mucha gente del mundo lo dice mucho. Ah, ahora pego, pero después el sábado me confesaré, el sábado me confieso y se acabó, ya está. Me confesaré. Y recuperarás o no recuperarás lo que tenías. Ya veremos. La gente no lo sabe eso. Yo lo he predicado muchas veces, sí. Bueno, pues aquí terminamos esto. Porque mañana pasaremos a otras cosas de la caridad que son importantes también. Porque mañana hablaremos de la relación que tiene la caridad con la perfección cristiana. Ya nos dejaremos de actos fríos y de actos tibios, ya lo dejaremos, ya está suficientemente expuesto. Pero ¿qué relación tiene con la perfección cristiana? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a la perfección por la perfección de la caridad? Hablaremos de eso largamente. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que hemos recibido de tu generosidad.